Bueno, pues 5 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana y nos llega el momento de abrir esa escotilla. Lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes y es que hoy se nos cuela por ella Iñaki Gonzalo Casal, Kichu, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a un curso más a esta escotilla y decirte que los micrófonos son todo tuyos. Vale, pues hoy nos vamos a acercar, como no, a Cataluña. Como sabéis, 7 catalanes y catalanas se encuentran en prisión preventiva acusadas de preparar atentados terroristas en el marco del proceso para llevar a Cataluña a la independencia. A pesar de que la operación se encuentra bajo secreto de sumario, la casi totalidad de medios de comunicación han estado aireando casi desde el mismo momento en que se produjeron los arrestos noticias difundidas por las llamadas fuentes policiales, historial de los detenidos, posibles encuentros secretos con la hermana de Puigdemont, grabaciones telefónicas. Yo no voy a entrar en los objetivos finales de esta redada policial ni en las verdaderas razones que han llevado a la Guardia Civil a detener a estas personas a pocas fechas, precisamente de conocerse la sentencia del proceso y a las puertas de una nueva campaña electoral. Pero sí quiero, sin embargo, detenerme en el papel que están jugando los medios de comunicación españoles, sobre todo, que no han dudado en saltarse en este caso todas las normas deontológicas que deberían marcar un periodismo veraz, imparcial y objetivo. La operación se encuentra bajo secreto de sumario, lo cual quiere decir que cualquier información que ha trascendido sobre el caso la han filtrado agentes activos en el proceso, es decir, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia españoles o el Ministerio del Interior. Son informaciones, por lo tanto, de parte, obstinadamente interesadas. A los y las detenidas se les ha negado la presunción de inocencia y la posibilidad de defensa ante noticias delirantes encaminadas a crear un relato perverso con una finalidad no menos perversa: criminalizar el movimiento independentista y crear un estado de opinión concreto ante la que se presume respuesta masiva, cívica y multitudinaria de la sociedad catalana tras la sentencia del proceso. Se trata, en definitiva, de introducir en el subconsciente colectivo de la opinión pública un componente violento que asocia el movimiento independentista catalán con acciones terroristas. Está siendo todo tan evidente, tan palmariamente evidente, que si no fuera porque los vascos y las vascas estamos acostumbradas a estas campañas de criminalización, chocaría que ningún medio de comunicación haya puesto en duda la veracidad de todas estas informaciones. Ninguno lo ha hecho, ninguno se ha cuestionado precisamente las filtraciones policiales en una operación bajo secreto de sumario. Ninguno ha tenido en cuenta la presunción de inocencia de los y las detenidas. Ninguno ha esbozado las verdaderas intenciones de esta operación a puertas de la sentencia del proceso. Todos los medios de comunicación españoles se han hecho eco sin un atisbo de cuestionamiento a las filtraciones policiales, cada cual más delirante. Y al final han concluido que efectivamente los CDRs y sus mentores políticos planeaban acciones violentas para los próximos días. A la cabeza de los comandos, el propio presidente Torra y su alter ego en Bruselas. En fin, todo muy obsceno, todo muy burdo, pero que da una idea de la subordinación absoluta de los medios de comunicación españoles al poder en un tema como el catalán, que pone en entredicho los mismos cimientos del régimen autoritario y centralista surgido de la dictadura. Estaremos atentos y atentas. Bueno, pues Kichu, eskerrik asko por esta columna de opinión de hoy y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, eskerrik asko. Ay, zuri, agur. Agur.